su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral una vez más. Desde Houston, Texas, la ciudad espacial para todos los países de América. Muy buenas tardes. Saludamos a cada uno de ustedes que nos escuchan en América del Sur, en Argentina, Uruguay, Chile, en Perú, Centroamérica, El Salvador y Honduras, México. Y también Estados Unidos de Norteamérica a través de las diversas radioemisoras por las cuales transmitimos diariamente. Dios le bendiga. Les saludamos desde aquí, desde la ciudad de Houston. Recuerde que Diálogo Pastoral llega a usted por cortesía de Centro Evangélico Cristiano, iglesia situada en el 9426 de la calle Telefón. Servicios los días viernes y sábado, viernes a las 7:30 de la noche, sábados a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Para información sobre servicios de la iglesia, usted puede llamar al 713-991-5760. Y también recuerde que estaremos abriendo las líneas telefónicas para que usted pueda participar del programa con su pregunta al 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral, saludando a cada uno de ustedes. En el día de hoy, hermano mío, quiero comentar algo que, aunque tiene que ver con los asuntos político-económicos que se está viviendo en los últimos días, en esta crisis económica mundial que ha caído como si fuera un saco de piedra sobre naciones y países completos, quiero hacer un comentario. La Biblia, la palabra de Dios, es súper clara cuando nos habla de todas las cosas que ocurrirían en los últimos tiempos. Y hermanos míos, a medida que se va disipando la niebla y las cosas se van poniendo un poquito claras, digo clara en el sentido bíblico, en el sentido nuestro, nosotros nos damos cuenta que todo esto realmente tiene que ver específicamente con lo que la palabra del Señor nos habla. Y esto prácticamente está pavimentando el camino para el desarrollo de los acontecimientos de los últimos días. Yo tengo aquí un reportaje en la mano periodístico, y esto que le voy a compartir en el día de hoy viene específicamente de el periódico, lo publica el periódico el Herald Tribune en su versión internacional, y es uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos. Y prácticamente esto es lo que yo estaba esperando. Yo no sé si usted se recuerda que yo hablé con ustedes cuando apenas comenzaba la crisis, por ahí en el mes de octubre, final de septiembre, octubre, que se había planeado y se planeó de emergencia para el mes de noviembre la reunión de lo que ellos llamaron el G20, es decir, las 20 naciones más poderosas económicamente de la Tierra, iban a tener una reunión en la cumbre, una summit aquí en Washington. Y yo estoy seguro que quizás en los noticieros regulares usted miró en su televisión quizás el comentario sobre los presidentes de diversos países que estuvieron en esta reunión. Aquí tengo, conforme el reportaje, un resumen de qué fue lo que se habló en esa reunión. Y hermanos, esto prácticamente, conforme yo lo veo, tiene que ver con o desembocaría realmente a asuntos proféticos. Mire usted, esto está publicado, fue publicado en el día de ayer esto, y esto está fechado en Washington, y dice lo siguiente este artículo, dice: el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, dice, abandonó la reunión o se fue de la reunión de la crisis financiera traída la semana pasada con, aquí dice, con un diminor, es decir, con un aire de triunfo. Oiga esto, declarando de que él había dominado el espíritu animal del capitalismo americano. Dice, el presidente Sarkozy regresó a Francia, su casa, e inmediatamente anunció que él iba a lanzar una reunión en Francia dentro de algunas semanas para tratar el mismo tópico tratado en Washington. Dice, y esto ha levantado cierta situación en los círculos diplomáticos. Dice, no solamente porque esto se nota como una competencia en cuanto a lo hecho en Washington, a lo que se quiere hacer ahora en Europa, y sino que también había señalado otra reunión de los 20 en el próximo mes de abril. Pero Sarkozy, el presidente de Francia, en una forma agresiva, ha señalado que él ha puesto, oiga bien, a los líderes de Estados Unidos de América en el borde. Y dice, con algunos han dicho que la crisis, diciendo que la crisis global, esto es lo que dicen en Europa, económica global, prácticamente ha puesto al capitalismo en un plebiscito. En otras palabras, traduciéndole más o menos esto, que es lo que se quiere señalar. Prácticamente esta reunión que hubo en Washington hace unos días, en vez de ayudar a buscar una solución para que el sistema capitalista, que es el sistema de los Estados Unidos y muchos países del mundo, y la copia del capitalismo americano que prácticamente han adoptado, porque el capitalismo ha sido un ente que ha dado resultados positivos en los últimos 200 años. Aquí, después de la independencia de Estados Unidos, con la democracia se inventó el capitalismo. Y prácticamente bajo el capitalismo y la democracia, Estados Unidos floreció en una forma que, sea cual sea la doctrina económica que usted tenga, la doctrina política, es innegable que bajo el auspicio de la forma de gobierno de Estados Unidos de América, prácticamente este país floreció y ha sido indiscutiblemente la nación número uno en el mundo entero en los últimos 200 años. Otros países que han adoptado otros sistemas de gobierno y de economía, realmente han fallado. Ahora, mi punto es, sin decir, y no quiero yo que usted vaya a pensar que estoy apoyando desde este micrófono ningún sistema, solamente estoy describiendo esto. El punto es que esta reunión, en vez de ayudar a Estados Unidos, prácticamente ha puesto a Estados Unidos en el borde, en una situación, y mire, esto es tremendo. Dice, oiga bien, dice este reportaje, el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, dice, continúa diciendo el reportaje, ha declarado que se le ha puesto el cascabel al gato norteamericano. Esto lo dijo Simon Johnson, el jefe economista del Fondo Monetario Internacional, diciendo que Estados Unidos ha llegado a un acuerdo, oiga bien, con respecto a un sinnúmero de negociaciones y regulaciones. Dice que antes de esta situación, nunca Estados Unidos estuvo de acuerdo a negociar. En otras palabras, todos los fundamentos del capitalismo, prácticamente, dice este reportaje, están en juego y es negociable. ¡Qué tremendo! Esto es lo que significa es que después de esto, hermanos míos, conforme a lo que yo estoy mirando, le estoy compartiendo a ustedes, después de esta situación, en unos años o meses, realmente Estados Unidos de América y el sistema en el cual usted está ahorita y nosotros nos hemos acostumbrado, sería completamente diferente a cualquier otra cosa que usted se haya acostumbrado. Prepárese porque vienen cambios dramáticos realmente. Y ahorita le digo dónde entra la Biblia en esto. Oiga bien, dice, Europa está excited porque dice, le hemos puesto el cascabel al gato norteamericano y ellos han tenido que estar de acuerdo, Estados Unidos estar de acuerdo, a negociar un montón de cosas, de puntos que Europa exigía, que hasta ahora Estados Unidos no estaba dispuesto a negociar. Dice este artículo, para hacer las cosas peores, el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, dice, no dijo nada con respecto a su plan para reunirse de nuevo con el presidente de Estados Unidos y otros líderes cuando él estaba aquí. Dijo, cuando estaba aquí en la reunión de los 20, nunca dijo nada de eso, que había otra reunión. Dijo un diplomático de alto rango de Europa, y diciendo que la propuesta de Francia es sorprendente. Mientras que en Estados Unidos de América se ha dicho que la reunión que se va a hacer en Francia es solamente una reunión para tratar asuntos caritativos. Dice, los oficiales franceses se van a reunir el próximo 8 y 9 de enero en una reunión que es respaldada por el ex primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, y dice que tiene la intención de juntar a los políticos y a los pensadores prominentes para discutir asuntos que tienen que ver con la globalización, oiga esto, de la economía y los valores del capitalismo. Dice, esta reunión reflejará se ha tornado tensa sobre la economía, mirándola como si fuera una competencia de los países transatlánticos sobre lo que es la economía global y el capitalismo. Por un lado, Nicolás Sarkozy dice, el energético presidente francés ha determinado mantener viva la iniciativa que muchos países europeos han discutido que se debía desde hace mucho tiempo discutir el exceso del capitalismo estilo americano. Por otro lado, del lado americano, dice el presidente actual de Estados Unidos, dice, no ha querido permitir que los europeos, especialmente Francia, dominen el debate con respecto a esto. Bueno, y de ahí sigue lo último que quiero decir con respecto a esto, dice Sarkozy, que el presidente de Francia, ha dicho que es necesario un cambio en el poder, diciendo que Europa por primera vez ha expresado una clara determinación de que América nunca había querido o había tenido la voluntad de negociar sobre estos puntos regulatorios y estos cambios que necesariamente tienen que venir. Ahora, esto es lo que sale reportado esto. Yo le voy a decir ahora mi comentario con respecto a lo que a la Biblia y a cómo yo miro en este aspecto el asunto espiritual de esto. Para mí, al yo leer esto, es algo realmente sorprendente. Aunque, bueno, sorprendente en cuanto al timing, en cuanto al tiempo en que esto está ocurriendo. Aunque no sorprendente, porque nosotros, los predicadores que hemos predicado la Biblia, realmente sabemos, yo realmente sé, y usted me ha escuchado a mí dar disertaciones y predicaciones apocalípticas, escatológicas, de muchas de estas cosas. Y por años, nosotros los predicadores hemos dicho que se acercaría un dominio genuino que se levantaría desde Europa. Usted nos ha escuchado por décadas a nosotros los predicadores en diferentes tiempos predicar sobre esto. Y los predicadores que realmente han estado atento a la palabra de Dios y han sido fieles a la palabra de Dios, han dado con el martillo en la cabeza del clavo con respecto a la escatología, cuando se habla de esto, desde los tiempos del mercado común europeo, la Unión Europea, la moneda única en Europa, y todo esto, predicadores en una forma muy seria han dicho, hey, es el resurgimiento del Imperio Romano que nunca desapareció por completo y que es el levantamiento del último imperio en los últimos días. Por otro lado, usted nos ha escuchado a nosotros decir, a mí decir y a otros predicadores quizás, que en la Biblia no hay una determinación clara de la dominancia de Estados Unidos en el protagonismo de los últimos días. Y hay algunos predicadores que han tratado por muchos medios de exprimir a Estados Unidos en las profecías, pero realmente la Biblia es clara en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, de dónde va a estar el protagonismo y cuáles son los países participantes en los últimos días. Y prácticamente cuando en una forma pública, este es el punto, a nivel privado yo entiendo, yo sé que los presidentes, aún de países enemigos, los presidentes se comunican a nivel privado. Incluso los países donde gobiernos no tienen relación, hay lo que se llama representantes terceros países que representan los intereses de tal o cual país frente a otro país. Eso siempre ha ocurrido para evitar enfrentamiento. Incluso en el seno de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, es famoso lo que se llamaba el teléfono rojo. Y ese teléfono rojo era una línea directa conectada entre Moscú y Washington, donde en cualquier momento, fuera de récord, los presidentes de Rusia y Estados Unidos podían hablar, aunque eran enemigos. Y se hablaban y se comunicaban. Y siempre se ha utilizado la diplomacia también como medio y canales, lo que se llama back channel, para hablar y mandar señales. Pero nunca se había escuchado, yo había escuchado, por lo menos yo, que un presidente, acuérdense que este señor Nicolás Sarkozy, que es el presidente de Francia en el día de hoy, él es el presidente de la Unión Europea también. En otras palabras, Francia, que ellos es, en Europa los países miembros de la Unión Europea, la presidencia de Europa, ellos se la van cambiando, se la van circulando. Y a Francia le toca el gobierno o la presidencia de la Unión Europea. Entonces, este señor Nicolás Sarkozy, que es el presidente de Francia y es el presidente de Europa al día de hoy, decir que en una forma pública que Estados Unidos ha estado de acuerdo a negociar, oiga bien, no dijeron cuáles son los puntos, pero puntos que hasta ahora Estados Unidos no había estado de acuerdo a negociar. Es algo preeminente e importante. Yo ahí no dice cuáles son los puntos, pero yo puedo decirle que me sospecho cuáles son algunos de estos puntos. Por ejemplo, el negociamiento de una moneda única pudiese ser un punto. Y digo pudiese, y esto que estoy diciendo ahora no lo marquen ni lo tallen piedra, pero son sospechas que uno tiene. El paso para la desaparición del dólar como moneda. Integración económica en cuanto a, en dicha integración económica con los países de Europa, quizás permitir hasta cierto punto que Estados Unidos sea parte del conglomerado universal de naciones, pudiese ser otro punto. Permitir que acuérdese que hay lo que se llaman grupos internacionales que regulan, y hasta este punto esto que voy a decir ahora no es una especulación. Por ejemplo, tenemos lo que se llama la Agencia Internacional de Aeronáutica de Aviación, la IATA. En otras palabras, regula todo lo que tiene que ver con los vuelos internacionales, una agencia internacional que depende de las Naciones Unidas. Tenemos nosotros la OMS al día de hoy, Organización Mundial de la Salud. Tenemos nosotros la Organización Panamericana de la Salud. Tenemos la OT, la Organización del Trabajo, que existe en el día de hoy. Tenemos nosotros la Organización de la OTI, la Organización de Comercio Internacional, el International Trade Organization. Tenemos en el día de hoy la Interpol, Policía Internacional. Tenemos al día de hoy el Fondo Monetario Internacional, que regula la moneda a nivel del mundo. Tenemos en el día de hoy el Banco Mundial. Tenemos la UNESCO, la Organización para el asunto que tiene que ver con la niñez y el desarrollo de la niñez. Tenemos la Agencia de Ayuda Internacional, la AID, en el día de hoy. Bueno, en fin, tenemos una agencia internacional que negocia la radiofrecuencia, tenemos la Agencia Marítima Internacional, Agencia de Comunicaciones Internacional. Pues, en fin, hay un montón de organismos internacionales en los cuales todos los países del mundo, la Agencia de Energía Atómica, que es internacional también, todos los países del mundo tienen que firmar para ser regulado por esas agencias. Y Estados Unidos es signatario de muchos de estos pactos, pero hasta el día de hoy Estados Unidos ha sido una nación poderosa, ha sido una nación, ha sido la dominante por su economía, por su poder, por su poderío, sobre todos estos organismos internacionales, teniendo un poder sin precedente por su economía y por su línea política. Lo que ha pasado es que con la Unión Europea, Europa desde hace unos años se ha rebelado, y en esa rebeldía de Europa se ha levantado diciendo, ¿y por qué tiene que ser Estados Unidos? Nosotros unidos podemos competir con Estados Unidos, siendo todos los países de Europa integrados como una sola nación, que es lo que están buscando en la integración política y económica. Ahora bien, Europa es una potencia en cuanto a competencia, ahora con Estados Unidos. Y esta situación que está ocurriendo en Estados Unidos, que es discutible cuál haya sido la causa, pero de que algo está ocurriendo, y a nivel de la economía vemos el debilitamiento de la economía, y algunos que dicen que realmente hay grupos que se han dedicado a hacer sabotaje a la economía. Otros han dicho que no, que ha sido tal o más cual situación que ha ocurrido en una forma secuencial de hecho. Yo no sé la realidad de eso, pero de que es una realidad, la situación económica la es. Y, oiga bien, mirando esto desde el punto de vista, en este tiempo, el timing, el tiempo, donde ahora Europa dice Estados Unidos, los tenemos como el collar al gato puesto con el cascabel, y tiene las manos atadas. La globalización de la economía, si quiere sobrevivir, va a tener que entrar dentro del conglomerado de la voluntad política de las naciones. Y esto va a dar paso a que gran parte de la soberanía de Estados Unidos, Europa va a exigir, y esto es algo que yo me sospecho, que de alguna manera la Constitución americana, que ha sido la base para la prosperidad y la base para la estabilidad político-económica de Estados Unidos, esta gran Constitución que tiene Estados Unidos, sea interpretada de diferente manera o cambiado algunos aspectos constitucionales que prácticamente diluirían a Estados Unidos como nación, nos harían a nosotros como cualquier país europeo, y las libertades que nosotros tenemos aquí, libertad como la que yo tengo en este momento para comentar y decir lo que estoy diciendo, y otras cosas que están en juego, entrarían entonces completamente fuera de un cambio dramático, cambiando realmente la forma en que la gente viva. Esto es exactamente como yo lo miro, que la palabra de Dios, la Biblia, y hermano, a esto usted le agrega el ataque a la moralidad, el ataque a la religión, a la Biblia, a la palabra de Dios, al Evangelio, que se sufre, la promoción de conductas completamente fuera del orden natural, del orden divino, prácticamente esto abre un campo. Oiga bien, si el sistema capitalista de gobierno desaparece o se modifica en una forma irreconocible, donde es la oferta, la demanda en cuanto al negocio, el sistema de democracia, de la constitución, de libertad de expresión, todo esto cambiase de la noche a la mañana, desapareciendo en esencia lo que nosotros hemos experimentado. El otro sistema fuerte es el sistema socialista que nosotros conocemos, ha sido desacreditado en el mundo porque no dio los resultados. En los 70 años de la Unión Soviética fue un desastre. China, vemos nosotros que aunque tiene un sistema cerrado unipartidista político, pero está su prosperidad económica está dada por la que sigue un sistema capitalista prácticamente. Pero si todas las cosas cambian en una forma dramática, de el nuevo sistema que surgiría no sería un sistema capitalista ni socialista, sería algo nuevo. Y esto es lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos habla y nos dice. El ambiente se da, las aguas turbulentas se dan para en el mundo levantarse algo, un sistema, que en el libro de Apocalipsis se le llama la bestia. Esto es lo que viene. ¿Cuándo y en qué día y en qué mes y en qué año vendrá? Yo no sé. Pero le estoy explicando todo esto en una forma sencilla para que usted se dé cuenta los tiempos que nosotros estamos viviendo y de que la Biblia se cumple. Y de que esto viene, hermano, más le vale que lo crea, viene. Y esto se acerca en una forma dramática. Yo quiero que usted note, en el reportaje dijo que el presidente actual de Estados Unidos ha estado en contra y le ha hecho resistencia a Europa estos años, pero que los europeos ahora están excited diciendo, por fin Estados Unidos ha tenido que doblar la mano y aceptar lo que nosotros exigimos. Y acuérdese que el mes que viene, en el próximo enero, hay un cambio completamente de poder aquí en Estados Unidos, donde los nuevos líderes probablemente estarían más dispuestos que el régimen actual de ir de acuerdo a esos cambios. Y si eso ocurriera, hermanos míos, es asunto de tiempo para tener el sistema advertido en el Apocalipsis sobre nosotros y sobre el mundo entero. Y esto nos asegura a nosotros que esta Biblia, hermano, que nosotros predicamos, realmente es palabra de Dios, es la palabra de Dios que tiene que cumplirse. Y nosotros la abrazamos, la predicamos y la creemos. Pero los hechos hablan por sí solos. Siete 13 99 1 5 7 6 0. Esto es Diálogo Pastoral. Muy bien, vamos a abrir las líneas telefónicas ahora y usted nos llama y hace su pregunta. Ya comienza la llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Conforme lo que estoy escuchando, yo recuerdo que hace años a nosotros nos decían que estudiáramos para poder trabajar en la iglesia, porque iban a haber tiempos donde todo se iba a poner muy difícil y que iban a poner como un tipo de migración, ¿verdad? Pero a nivel iglesia, donde si usted no tenía título para poder ejercer en la iglesia, no se le iba a permitir por nuevas leyes que tal vez en el futuro iban a entrar. ¿Serán estas? No sé, porque ahorita no se ha hablado nada de iglesia, de título de iglesia, ni nada de eso. La Constitución no da libertad de expresión hasta el día de hoy. ¿Quién sabe? Bueno. Okay. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Línea abierta, haga su pregunta. Y las líneas siguen sonando. Muy buenas tardes, Dios le guarde. Sí, amén, pastor. Adelante. Sí, estoy oyendo lo que te está hablando y a respecto a eso, más que tuve una revelación con el Señor que me mostró de la Biblia, las tres últimas hojas de la Biblia, que leyera y le enseñara a la gente lo que iba a pasar. Bueno, hay que enseñar no solamente las últimas tres hojas de la Biblia, hay que enseñar todas las escrituras. Y eso es lo que eso es lo que tratamos de hacer, y lo que los predicadores seriamente que predican la Biblia tratan de hacer. Ok, Dios me la bendiga, mi hermana. Gracias por su comentario. 713-991-5760. Haga su pregunta. Y nosotros, si podemos, le contestamos. Buenas tardes, Dios le bendiga y le guarde. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo tengo un comentario, hermano. A mí me toca que andar por varios puntos en la ciudad y fuera del estado. Las personas que escuchan Diálogo Pastoral siempre se están haciendo preguntas. Y yo lo único que contesto es que las informaciones que usted trae en la radio para el pueblo cristiano y que no es cristiano, que nos escucha, es bastante contemporáneo e importante conforme a las profecías que están en la Biblia. la mayoría de las cosas que se hablan en otras estaciones, se está hablando de economía, pero no se está comparando con la palabra de Dios. Claro, porque no creen en la Biblia, ¿no? Exactamente. Y yo la verdad, hermano, yo cada vez que escucho, aprendo y siento que se está hablando es palabra de Dios, y que el punto principal que siempre se trae en lo que es el programa es que todas las profecías de la Biblia antes del arrebatamiento de la iglesia se están cumpliendo, hermano. Eso, Dios le bendiga. Amén. Eso exactamente, hermano, eso es lo que yo trato de hacer. Hay gente que quizás dicen, ¿y por qué están hablando de eso? ¿Y por qué hablan de política allí? ¿Y por qué hablan de economía? ¿Qué tiene eso que ver con Jesús? Es un asunto contemporáneo para que la gente se dé cuenta de que el periódico de hoy, la información que va a salir mañana, va afirmando lo que hace miles de años el Señor dijo que iba a ocurrir, para que nos demos cuenta que la Biblia se cumple y las profecías que faltan por cumplirse se van a cumplir y Cristo va a venir por su iglesia. Exactamente. Si nosotros vemos, hermanos, las predicaciones o las enseñanzas de como el príncipe de los predicadores, usted sabe, de Charles Spurgeon, él cuando hablaba acerca del retorno de Israel a su tierra, lo hacía en una forma espiritual, hermano, porque no estaba la profecía cumplida. No, y no, y ellos no entendían tampoco. Su forma interpretativa en los siglos pasados era una forma diferente, porque hubo muchas cosas que ellos no entendieron porque no tenían la iluminación en ese tiempo, porque no era para ese tiempo. Exactamente, hermano. Dios le bendiga. Gracias. Dios le bendiga mucho a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Discúlpeme que me salga del contexto. Escuché que en la Biblia decía que los ángeles movían o estaban en movimiento con los huracanes. La Biblia, La Biblia y un huracán y un ángel, no veo yo necesariamente la relación que hay de que Dios puede utilizar ángeles para castigar y levantar viento y hacer eso, puede hacerlo. Pero no estoy diciendo que la ciencia de los huracanes tenga que ver necesariamente con los ángeles, porque nosotros los huracanes sabemos cómo se producen. Es la unión de las corrientes de agua fría y agua caliente del Caribe en el tiempo de verano. Eso crea desestabilidad atmosférica en cuanto a humedad y eso genera los huracanes. Entonces es un asunto científico, es un fenómeno natural de la naturaleza. ¿Okay? Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, tengo una pregunta. Yo sé que no debemos tener imágenes, pero ¿es malo tener como una imagen de un ángel en la casa? A eso también. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, no te haga imágenes de cosas de arriba del cielo, ni de cosas debajo de la tierra. Y esto representa asuntos espirituales, por lo tanto es malo. No lo haga. Ok, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Tengo una pregunta. ¿Es malo usar velas esas que tienen olor agradable en la casa? Yo tengo un problema con las veladoras y le voy a decir cuál es el problema. El problema es que a nosotros en la religión antigua nos traían quemando veladora. Y para mí, en mi forma de ver, y es un asunto muy personal, yo aborrezco eso. Okay. Si se va la luz y prende una veladora para alumbrarme, bueno, pues hay que prenderla. Pero para mí, y acuérdese que el asunto de los olores, hay una doctrina de la nueva era de espiritista, incluso dentro de lo que se llama la aromaterapia, por ahí, que los ciertos colores, que ciertos aromas que tienen cierta influencia espiritual dentro de lo que se llama el equilibrio y la estabilidad del ser humano, que para mí me huele a eso, a ocultismo. Entonces yo tengo cuidado con eso. Hermano, otra pregunta, mire, no entiendo por qué Moisés huyó si mató a un egipcio siendo él un príncipe de... Porque sabía que iban a juzgar lo más probable su fidelidad al imperio y sabía que su vida, de alguna manera, iba a estar en peligro. Le iban a cuestionar, ¿eres tú de los nuestros o eres de ellos? y él iba a tener que decir soy de ellos, y eso iba a ser un problema para él. Okay. Dios le bendiga, que probablemente le matasen. Una llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, pastor. Quiero preguntarle si el papel de Estados Unidos en la Biblia, que no lo encontramos, no se ubica. Yo creo que ya hablé de eso, en el sentido de que lo que estoy explicando, yo creo que le explica eso. Oh, perdóneme, me apagué el radio un momento. Okay, ese fue Apocalipsis 12:14 habla de la gran águila. No, es okay. El águila que predica, en algunas versiones dice un ángel. Así que eso no es Estados Unidos. All right, thank you. Okay, Dios le bendiga. Eso es un ángel, y en algunas versiones dice águila, que predica el evangelio eterno del reino en la gran tribulación, no Estados Unidos. Llamada, buenas. Bueno, hermano, no necesitaba saber si usted podía hacer una oración de fe conmigo. Lo pongo fuera del aire y le hacen la oración de fe con usted. Línea 2 le van a atender. Ahí le están atendiendo ya. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Línea abierta, síganos llamando. Muy bien, aquí estamos proclamando el cumplimiento de los tiempos. Cristo viene, una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Quiero preguntarle sobre la moneda, ¿cómo se llama? El famoso Homero, eso anda circulando por ahí diciendo eso. No se sabe si eso es verdad o si eso es cuento, no se sabe realmente. Okay, thank you, gracias. Okay, eso ha inundado por ahí la internet. No se sabe, realmente. Puede ser que sí, puede ser que no. Usted sabe, la gente inventa mucho. (713) 991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Y usted puede seguirnos llamando. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Una pregunta. ¿De qué lugar, si es de Europa o del mundo, va a salir el anticristo antes? Bueno, no sabemos de qué lugar va a salir. La Biblia no nos dice. Una cosa sí sabemos. Israel lo va a aceptar como Mesías y el mundo lo aceptará. Así que, pero no nos dice de qué lugar. ¿Ok? Muy bien, mi hermano. Dios le bendiga mucho a usted. Por eso... por eso que acabo de decir, alguna gente dice que tiene que ser judío, porque los Israel no aceptarían como Mesías nadie que no sea judío. Pero es todo. Una llamada más. Buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Una preguntita. ¿Es malo comprarle a los niños Biblias ilustradas? Yo no dije que es malo comprarle Biblias ilustradas. Lo que le estoy diciendo es que muchas veces la gente... le compran este tipo de libros a los niños cuando un niño ya hasta cierto punto, por lo menos las partes sencillas de la Biblia, los evangelios, pueden entenderlo. Fue lo que yo dije ayer. No estoy diciendo que es malo. Ok, pastor, muchas gracias. Dios me le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Hello. Ahí no había nadie. Síganos llamando, 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Oigan, ¿qué libro de la Biblia puedo encontrar lo de las bodas de Caná? Esa va a ser su tarea, hermano. Dígame el libro, hermano. No, hermano. Agarre su Biblia y ahí arrásquele hasta que lo encuentre. En los evangelios, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. En los evangelios, para darle un clue. 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano Irving, que el Señor les bendiga. Dios le bendiga a usted. Pastor, estaba, quería hacerle la pregunta de el presidente que va electo como Barack Obama, y el hecho que él haga unión con los países de Pakistán y todo lo que está con la guerra, Pastor. Bueno, todavía él no ha dicho lo que va a hacer, porque él no ha dicho nada. No sabemos lo que va a hacer. En caso, Pastor, de que se dice en el internet de que él va a hacer lazos, va a entrelazar lazos, ¿usted cree, Pastor? De que... El asunto es que la internet puede decir muchas cosas, pero a él yo no he escuchado que ha dicho nada de eso. Vamos a esperar que se suba, que se siente, que se juramente y que diga que es lo que va a hacer. Entonces después hablamos. Pero okay, todavía Señor le bendiga, Pastor. Todavía bendiga. Todo lo que se diga que no sale de la boca de él es especulación. No se sabe realmente. Okay. Okay. Gracias, Pastor, que el Señor me lo bendiga. Dios me le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, Pastor de León. Adelante. Dios lo siga bendiciendo por sus programas, por sus mensajes. Amén. ¿En qué le ayudo ahora? Está en contra de usted, pero porque duele, porque así vamos a llegar al cielo. ¿En qué le puedo ayudar ahora? A ver. Con su mensaje, con las preguntas, las respuestas, eso es una bendición para mí. Okay. ¿Cuál es la pregunta? Que siga adelante y que Dios lo bendiga. Ah, okay. Dios me la bendiga a usted también. Dios le guarde, el ángel de Jehová lo proteja. Gracias, hermana. Dios me la bendiga y me la guarde a usted también. Una llamada más. No hay nadie más. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. 10 minutos y desaparezco. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le guarde. Ahí no había nadie. Una más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, buenas tardes. Tenía una pregunta. No sé si sea correcta la pregunta o no, pero he estado escuchando otras radioestaciones que están hablando, diciendo de que el Barack Obama puede ser el anticristo. ¿Qué piensas? Hermano, la Biblia no nos señala quién será el anticristo. Por lo tanto, nosotros no sabemos. Y que todo el que diga eso es una especulación. ¿Sabe cuándo se va a saber quién es el anticristo? Ajá. El día que el mundo elija a alguien diciendo, este es el hombre que va a dominar el mundo entero, entonces sabemos que ese es. Hasta que eso no ocurra, y para que eso ocurra, nosotros que creemos en el levantamiento de la iglesia, creemos que en ese momento ya la iglesia va a estar en la boda del Cordero en el cielo. Amén, amén, gloria a Dios. Okay, así que todo lo que se diga, así se decía. Primero se decía que era Gorbachó, porque tenía una marca en la frente. Ajá. Luego dijeron que era el Papa Juan Pablo II. Después dijeron que era Reagan. Y todo, en cada generación se dijo que era Hitler en un tiempo atrás. En cada generación se ha dicho es fulano, y todo el mundo se ha equivocado. Por lo tanto, dejémonos de especulaciones y esperemos a ver qué es lo que va a pasar. Yo no espero mirarlo porque yo creo en el levantamiento de la iglesia. Amén, yo también. Okay, por lo tanto, quizá ni cuéntame de quién va a ser, pero el que se quede aquí se va a dar cuenta el día que lo elijan y lo pongan. Amén, amén. Una preguntita más también, si me permite. Adelante. Yo, como yo lo miro en la escritura, para mí es fuera de orden y es más, es en mi opinión un pecado hablar de los líderes, porque Dios permite a los líderes que estén en sus posiciones que están, y como Dios es el que los permite. La Biblia nos manda a orar por ellos. Ahora, si un líder comete pecado o hace algo que está en contra de la Biblia, acuérdese que la Biblia también nos manda a denunciar el pecado. Por ejemplo, David pecó, le robó la mujer a un hombre y lo mandó a matar. Y vemos que el profeta Natán vino y lo enfrentó en una forma directa. Sí. En otras palabras, nosotros tenemos derecho, aunque oramos por nuestros líderes, cuando nuestros líderes obran mal, también decir, hey, tal acción es pecaminosa. Juan el Bautista le cortaron la cabeza porque Herodes tenía la mujer de su hermano y él le decía que él era un adúltero y se lo decía. Entonces eso le costó la vida. pero los líderes, si un líder se porta mal y hace cosas pecaminosas, la iglesia, claro, la iglesia también tiene una responsabilidad. Pero, okay, pero a este líder, déjenlo que se suba, déjenlo que comience a gobernar, oraremos por él y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, gracias, hermano, por la respuesta. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios me le bendiga, hermano. Adelante. Yo no tengo ninguna pregunta, mi hermanito, pero lo único que le puedo decir que siga adelante, porque ese programa que usted está, que tiene ahorita, es un programa muy importante. La realidad que nosotros como cristianos necesitamos escuchar eso, porque la venida de nuestro Padre Celestial está en las puertas y tenemos que estar preparados como esas vírgenes prudentes. Y esta palabra que usted está dando nos abre los ojos y nos abre muchas cosas, porque a veces nosotros leemos la Biblia, ¿verdad?, y no entendemos muchas cosas, y con esos estudios, la verdad que nos edificamos. No se imagina que para mí es una gran bendición estar escuchando eso, porque la verdad que estamos viviendo ahorita momentos bien difíciles. Así es, hermano. El Señor nos habla, con eso nos habla el Señor, que nos preparemos, porque estamos pronto a recibir a nuestro esposo. Así es, hermana. Gracias por su comentario, hermana. Dios me la bendiga. Dios me le bendiga. Siga adelante y que el Señor lo cubra con su sangre. Adelante usted también. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, señor De León. Yo soy hijo de cristianos. Yo he sido criado en el Evangelio. Ajá. Y hace tiempo que sé que mis familiares escuchan su programa y yo lo he escuchado un par de veces. Ajá. Yo del día de hoy, pero mi pregunta no tiene nada que ver con lo que de lo que he estado hablando hoy. Ajá. Mi pregunta tiene que ver con la homosexualidad. Ajá. Y quiero tocar el tema con mucho respeto, porque... Okay, ¿cuál es la pregunta? Vamos al punto porque se me va el tiempo, ya casi me estoy yendo. ¿Cuál es la pregunta? Acerca de la porción bíblica en Mateo 19, 11 y 12, donde está hablando Cristo con los discípulos sobre el divorcio. Uh-huh. Y menciona algo de los eunucos. Sí, bueno, cuando la Biblia habla de un eunuco, dice que hay gente que nace en eunuco y otros se hacen eunuco. No se está refiriendo a homosexualismo. Yo soy médico y hay un caso en medicina que se llama hipogonadismo. Hay gente que dice son eunucos de nacimiento. No se está hablando de homosexualismo, porque si así fuera, entonces Dios se contradijera. Y Dios, entonces, no tuviera moralidad para decir lo que dice, porque si el homosexual nace y no se hace, entonces Dios no tiene base moral para castigar al homosexual, si lo hace así. Cuando se hace, se llama a una persona eunuco de nacimiento, está hablando de una entidad médica que se llama hipogonadismo. Hay gente que sus testículos no son funcionales, en el sentido de que, por asunto de que la adenohipófisis, que estimula a la producción de testosterona, no funciona bien, o muchas veces hay personas que nacen y los testículos se quedan dentro del abdomen. En el embarazo, déjeme explicarle esto. Uh-huh. En el embarazo, por ejemplo, los niños tienen los testículos dentro del abdomen y en el mes octavo, cuando ya casi la mujer va a dar a luz, descienden hacia afuera. Hay casos donde se quedan dentro y hay que operarlos si no se dañan. La segunda cosa es, dice allí, que hay algunos que por causa del reino se hacen. Está hablando gente, como en el apóstol Pablo dijo, tengo don de continencia. Hay gente que viven como si no necesitaran casarse y no se casan porque priorizan su vida y dicen, yo no necesito casarme, no tengo necesidad de casarme y me voy a dedicar mejor a el evangelio o hacer otra cosa. Entonces, el sacerdocio casi que se dedica su vida a Dios. Pero Pablo dice que se necesita un don de continencia. Hay gente que no tiene deseo de casarse. Entonces, y habla Pablo y dice que eso es un don que alguien recibe. Pero eso no significa que la gente va a ser homosexual por eso. Ajá. Pues veo su punto de vista y lo respeto, pero como a mí me ha sucedido que me crié en las cosas de Dios, ¿verdad? Y he llegado a un punto de mi vida en el que he sufrido mucho, he padecido de tumores. Mi conflicto espiritual con mis raíces y mis valores es muy contradictorio con lo que me ha tocado vivir, con lo que he aprendido, igual como usted me está enseñando, así me han enseñado desde pequeño, pero por eso fui a terapia, porque... Bueno, mire, ahorita ya tengo que irme, porque me quedan ya como 15 segundos. Este es un tema que yo creo que a nivel, habría que sentarse y quizá a nivel personal hablarlo. Habría que explorar todos los rinconcitos, todos los puntos de vista, porque usted lo que anda buscando, por lo que yo veo, es un porqué. Sí. ¿Por qué esta situación? Y le voy a decir que el porqué hay respuesta. Nada más que en el programa de radio no hay tiempo para explorar todos estos aspectos. Así que, hablando a nivel personal, yo creo que sería mucho mejor. Pues de alguna manera, si podemos establecer ese contacto, habrían cosas que me gustaría decir. Si viene a la iglesia, podemos en un momento sentarnos y platicar. Dios me lo bendiga, porque ya tengo que irme, ¿ok? Hablamos, Dios me le guarde mucho. Muy bien, hermano, será hasta la próxima, cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.